Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Establecemos contacto con Jody Rojas, Contralores de San Lorenzo. Jody, buen día. Buen día, Gustavo. Buen día a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Jody, he visto a través de la página Contralores de San Lorenzo, tengo entendido que administras esa página. Había... Tu página, genial, perfecto. He visto que informaron sobre una reunión con vendedores informales del mercado central, con autoridades de la policía municipal y comisaría primera. Con el objetivo de, además, proveerles de chalecos. ¿Cómo exactamente están con este tema? Vinieron junto a mí unos vendedores, son vendedores ambulantes, son del mercado. ¿Pero trabajan en el mercado? Trabajan por la calle. Ah, por la calle. Alrededor. ¿Alrededor? Sí. Perfecto. Ellos vinieron, cinco personas vinieron junto a mí a pedirme ayuda, ¿verdad? Ya que no pueden trabajar más después del suceso, ese que murió la señora. ¿Se acuerdan del caso? Entonces ellos querían regularizarse, tener, estar tranquilo, tener una conversación con la comisaría y con la policía municipal. Entonces yo vine a hablar con Richard de policía municipal y enseguida lo hicimos la reunión. O sea, yo salí a invitarles con mi megáfono a cada sector y tuvo buena convocatoria, Gustavo. Precisamente en estos momentos estamos compartiendo en nuestra transmisión de Facebook. Entonces, una iniciativa tuya mediante el pedido de los vendedores. Exactamente, ellos llegaron y vinieron a pedirme. Entonces, hablamos con la policía municipal, la comisaría primera. Ellos vino el comisario con su gente, le gustó el tema. Te cuento que hoy cada día me están llamando más vendedores. Hoy, por ejemplo, me dijo un vendedor de fruta, yo tengo 30 personas que trabajan conmigo que son vendedores. Quiero llevar mi carpeta también, porque una vez que presenten su carpeta con sus datos, yo le entrego al comisario, vamos a tener todo registrado para que puedan tener su chaleco, su carnet. Y el que no tenga chaleco y carnet, vamos a tener que sacarle de la calle, Gustavo. Chaleco y carnet. Sí. Previo censo, obviamente. Ya. Porque no se puede más pasar por la calle, no hay mucha gente. Hay mucha denuncia, hay con mucho mal educado. Así, zona stop, por ejemplo, terrible son. Yo me fui con mi megáfono a invitarle, ¿verdad?, para que vengan a la reunión, no se ha preparado y yo le avisé a él, Gustavo, el que no tenga el chaleco y su identificación de carnet o su cuello, van a tener que salir, porque algunos me dicen, ellos se prestan nomás su chaleco, pero no pueden prestar su carnet, Gustavo. Claro, así mismo. Puede prestar su chaleco y con su nombre, pero la carne. Enseguida la madrugada que tiene, la que prestó su carne, ¿entendés? Pero además, bueno, supongo que en el chaleco también estarían poniendo alguna identificación. Va a llevar su nombre y un número por zona. Por ejemplo, Manical de la comisaría, esa zona va a tener verde. Otra zona va a tener otro color y así. Vinieron alguna gente que venden ensalada de fruta. Me dice, yo tengo mi chaleco y donde dice mi nombre, y ella puede continuar con él. No hay problema, pero tiene que tener su carnet por su cuello, Gustavo. ¿Y esto solamente están articulando con la policía municipal y comisaría primera o hay alguna otra dependencia municipal? No, la comisaría y la policía municipal. Nosotros queremos ayudar, Gustavo. Yo me comprometí a ayudar, como siempre, a la ciudadanía. Mi antepeño me da solución. La todo problema. Sí. Te felicito por ello. Preguntaba por lo siguiente. Yo recuerdo, y comentaban en el arranque de la programación, de que En el periodo de Albino Ferrer, te hablo de hace unos 10 años atrás, si no es más, se llevó a cabo un censo similar, pero Putareíta Pérez, eso estuvo, en eso estuvo trabajando la Dirección de Acción Social, por entonces estaba como directora la licenciada Teresa de Villalba. Papeando el cuadro, Gustavo. Empiezan y no terminan su trabajo. Conmigo no va a ser lo mismo. Porque se pensaba, Ita, este tenemos que solucionar, tenemos que ir hasta el final. No podemos hacer una reunión ilusional de toda la gente a pedir o buscar a Iber. No, entonces vas a ver ahora. ¿Le pusiste al tanto al intendente sobre esta cuestión? Sí, le pasé la foto y video de él. A él pues le gusta que uno trabaje nomás. Que se dé la solución. Yo sé que el intendente le va a gustar o le gustó, pero yo más bien hablo con Richard de la policía municipal. Claro, y él ya le habrá informado probablemente. Sí, la catecola ya pone ahí las cosas. Ah. Así mismo, así mismo. Pero estamos para ayudar y para dar solución para la tranquilidad de la ciudadanía. Ellos merecen estar tranquilos, ahora va a empezar las clases a... Está el problema en la calle de Gustavo. Uh-huh. En esta primera reunión, ¿cuántos vendedores aproximadamente participaron? Vinieron como 40, Gustavo. ¿40? Sí. Llegaron, eran para las 9, paraguayito, nadie puntual. Después empezamos como con 30 personas, después vinieron llegando. Uh-huh. Pero después empezaron a llamarme también, Gustavo. Y ahora, por ejemplo, me van a traer el vendedor de fruta que tiene 30 vendedores, 30 personas a mi cargo, me dijo. Y otro sector donde, por ejemplo, cerca del cementerio, por ejemplo, no me fui porque es demasiado calor o así. Sí. Entonces, ya me llamaron de ahí también, que ellos también se... ¿Y sabes qué, Gustavo? Esos vendedores van a estar hasta las 8 por la calle. A usted yo desaparecer más de seis. Nosotros pues estamos mojón. Pues ya pues a la misma y a pegar ya no me permitimos a ver. Sí. Es que no suceda lo que pasa con los cuidacoches que están ahí en San Lorenzo y Defensores del Chaco. Ubica la zona. Sí. A Pepe. Eso es demasiado feo que ha usado. Sí. Es hora de cambiar, de hacer el ordenamiento, de ayudar también al municipio a solucionar, porque hay muchas veces la gente dice atacan a los trabajadores, y no es con eso, Gustavo. Tenemos que mejorar con la situación. Totalmente de acuerdo, y recuerdo nada más el caso, y de aquí la importancia que estén todo debidamente identificado y que se mantenga ese sistema de trabajo. Recuerdo, recibí alguna denuncia de asalto en la zona que te había mencionado. Hay defensores, General Caballero, defensores, San Lorenzo, San Lorenzo, General Caballero, defensores del Chaco, esa zona, habían, recibí el reporte de asaltos. Y le comuniqué esto al comisario y rápidamente pudo... accionar y bueno, se los identificó y bueno, se siguió con el trabajo, pero quedó otra vez ahí. Y digo nomás, y hablando de todo un poco, disculpa que mezcle, pero me parece tan interesante la iniciativa que está llevando a cabo, que también sería oportuno que ocurra lo mismo con estos informales, con estos cuidacoches. Vamos a empezar con los vendedores. Y luego vamos a ir el comisario está dispuesto, quiere trabajar, quiere solucionar los problemas, entonces tenemos que ayudarle, Gustavo. Sí, 100%. ¿En cuánto estiman la cantidad de vendedores a censar? ¿Cómo? ¿En cuánto estiman la cantidad de vendedores a censar? Sí, hasta ahora, por ejemplo, tengo 80. ¿80 vendedores? Sí. ¿Ellos van a ser censados? Ellos van a ser sentados, me están presentando su carpeta, ese vamos a trabajar con el comisario, yo le tengo que presentar a la carpeta, ellos van a verificar todos los datos, van a estar todos registrados en la comisaría. No, es que yo iba a registrar, no, la comisaría van a estar todos. van a estar todos registrados. Ya. ¿Y cómo van a financiar los chalecos? Porque eso tiene un costo, van a golpear puertas. ¿Cómo van a hacer? Hay problema. Vamos a golpear puertas. Yo sé que la gente, vamos a tocar puertas, vamos a conseguir más aire y ya conseguir. No, y además que es una buena causa. Y una buena causa que gusta la gente también. Tienen también derecho a trabajar esa gente y que trabajen tranquilo. Porque mucha gente pues la acusan, la acosan, y muchas veces vienen gente de otros lados y él le culpan a ella también. Sí, así mismo. ¿Para cuándo prevén otra reunión con las autoridades? Hicimos un grupo de WhatsApp y ahí le estoy pidiendo que se acerquen más rápido. Lo más bueno es que mucha gente se está involucrando. Me están llamando, me están queriendo presentar también su carpeta para que ellos puedan ser revisados así. Entonces, lo antes posible, Gustavo, yo quería estar avisando. Por favor. ¿Te gustaría agregar algo más sobre este tema antes de consultarte otra cosita? Por ahí alguien me está escuchando, algún vendedor, donde no llegué, yo le pido disculpas por el calor, no llegué a poco me está llegando. Sí. Y que vamos a estar esperando, recepcionando su carpeta, ya sea acá en la MUNI o me acercan. Tienen la mayoría mi número y me pueden acercar y cuanto más rápido sea, mejor para ellos. ¿Seguís trabajando en la municipalidad en el área de bienestar animal? ¿Bienestar animal tengo entendido que es? ¿O cómo es la...? Protección animal. Siempre estoy acá. Ya. ¿Ambateco? Acá en San Lorenzo no hay maltrato animal. Más bien trabajo para otras ciudades porque viene denuncia de todas partes y entonces trato de ayudar en todo lo que se pueda. Estoy con mi batallón de amor, como siempre, ayudando a la gente. Este domingo estamos en frente al Super 6 y le vamos a llevar amor y esperanza a un vendedor que está enfermo, que tiene esa colostomía, que él viene a trabajar, a vender sus productos para poder comprar la bolsita de colostomía. Entonces le vamos a dar un poco de esperanza y de amor. Qué bueno. Éxitos, Jody, y quedamos pendientes sobre los trabajos que van a realizar en cuanto al censo. Muchísimas gracias, todo bien. Estamos a las órdenes, Gustavo, y cual te voy a seguir avisándote. Gracias, Jody. Dale, muy chao. Amable. Jody Rojas, Contralores de San Lorenzo. Noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10.